si no tengo tu amor? Soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta que no encuentra salvación. Y como un ave quiero volar, hallar un sitio donde anidar, y es tu imagen que me ata, que no me deja marchar. Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va, como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. Se vaya, si tu mujer se va, no importa que se vaya, pues te consigues otra que tenga más talla, que acorte su pollera, que barra con la escoba. Y qué triste estará cuando se encuentre sola, tú con un nuevo amor disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice: escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba...